estoy grabando en este momento, así que cuando quieras, largas. Hola Lucho, a vos y a toda tu audiencia de Cumbia de la Pura. Bueno, prácticamente ya cerrando este año 2013, ¿no? Parece increíble, pero ha pasado volando este año, cargadísimo de muchísimas novedades, ¿no? En lo que se refiere a la música tropical y especialmente a lo que ocurre acá en el norte de la República Argentina, tanto en las provincias de Salta y Jujuy como en el resto de las provincias, pero bueno, especialmente nosotros cuando nos referimos a la movida norteña, como lo hemos contado durante todo el año, estuvimos haciéndolo sobre los grupos de música tropical, tanto de la provincia de Salta, en donde vos sabrás y también toda tu audiencia, me toca vivir desde el mes de enero. Es por eso que este año prácticamente la columna se ha transformado en una corresponsalía directamente de esta hermosa provincia llamada Salta la Linda, así como le dicen, ¿no? Convulsionada un poco durante esta semana, como pasa en toda la República Argentina, debido a los diferentes inconvenientes, ¿no?, que se han dado junto a los reclamos que hace la policía, a los saqueos y demás cosas, así que el norte no está apartado de la realidad que vive la República Argentina. Pero bueno, nosotros en tu programa y en toda la audiencia, y como lo digo también en los programas en donde me toca y me ha tocado trabajar acá durante todo este año en el norte argentino, y a lo que me voy a referir en el cierre del bloque, tratamos de ponerle buena cara al mal tiempo, como se dice, ¿no?, o a los malos climas que se están viviendo en nuestra querida República Argentina, en nuestro bendito país. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿te parece, Lucho?, y nos vamos a expandir un poco en lo que está pasando prácticamente ya en el cierre del año, en este mes de diciembre. Me parece bien, Eugenio, un poquito para alegrarnos los corazones, la música que viene del norte y dejar de lado los conflictos sociales que vive el país. Así es, Lucho, es lo que tratamos nosotros de ofrecer la audiencia, más que nada en un programa que va ahora los sábados a la noche, donde la gente ya se está preparando para salir a divertirse y haciendo la previa con vos. Bueno, hablamos un poco de lo más fuerte en esta etapa de cierre de año y prácticamente que se viene dando desde el mes de septiembre u octubre, son las novedades respecto a los nuevos materiales discográficos de los diferentes grupos, algunos materiales discográficos completos, otros que han elegido lanzar cortes de difusión como para irnos un poquito a tono con lo que se viene, obviamente, y con sus propuestas en cuanto, como te decía, materiales discográficos. Actualmente, los Lirios Colombianos se encuentran en etapa de grabación en lo que sería el CD que estaría saliendo prácticamente entre Navidad y Año Nuevo para la época de cierre de año. Ya han lanzado los primeros cortes de difusión, como por ejemplo Lluvia Pasajera y algunos más, como siempre con la voz de Cristian Rodríguez, acompañado por toda la banda, por su hermano Enzo, por Eco Acordeón, en lo que es uno de los grupos más importantes y con más trayectoria, que el 8 de diciembre pasado cumplió 41 años de vida los Lirios Colombianos, así que hacemos esta mención. Bueno, no podemos dejar de mencionar al Cuarteto Guanabara, ¿no? Actualmente, te cuento, Lucho, el grupo de El Momento en lo que es Salta, sonando por todos lados, muy pedido en las radios, televisión, Guanabara, un grupo también con más de 40 años de trayectoria, es el grupo del momento, como te conté anteriormente, que lo fue Víctor Herbas en su oportunidad, y bueno, como siempre la continuidad musical de Willy Campero, sonando muchísimo, muy pronto a realizar su gira en Uruguay, ahora a fin de año, la tercera del año, abril, agosto, y ahora diciembre, estuvo hace muy poco en Buenos Aires con Mario Ibarra, y por qué no dejar de mencionar, como te dije, a Víctor Herbas, la vigencia de Armando Marcelo, algunos nuevos temas de Carioma, grupos que siguen muy fuerte en la aceptación popular, los grupos Carpelos, el Super Chavo, los hermanos Aguilera y muchísimos más. Y antes de hablar un poco de lo que pasa con Jujuy, ¿por qué no dejar de hacer mención al grupo con el que me toca trabajar? Tengo la posibilidad de disfrutar varias giras, que es Jesús y su grupo Ventura, quien va a cerrar el bloque, que lanzó sus nuevos cortes de difusión, Carta del Dolor, Hay Corazón, Se Me Va la Voz, La Pachanga y Olor a Carnaval y Dame Amor. Esos son los 6 cortes de difusión de Jesús y su grupo Ventura con la voz de Jesús Ricardo Mamani y muchos músicos destacados. No, bueno, en Jujuy, lo nuevo de Darío Franco, nuevos cortes de difusión de Bandidos, como siempre Gastón y la agrupación Santa Fe, Liberados, el grupo Chisra, también la presencia de Malcriados, que la rompió en Buenos Aires en la última gira de La Mano de Banana Colorada. Es más que nada lo que está sucediendo. Y obviamente los festivales que se están dando y lo que se acerca para el carnaval, todo lo que es la etapa de fiestas y las diferentes fiestas patronales que se dan en los puntos de la provincia de Salta con mucha aceptación. Para cerrar, te digo, y anunciar, estamos hace prácticamente una semana en la conducción de un nuevo programa, en mi caso un programa con mucha vigencia ya, que es el Salteñazo TV, programa producido por la gente de Los Lirios Colombianos y Teco Producciones. Tengo la oportunidad de estar conduciéndolo a través de Canal 10 de Aire de Salta, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas, y por internet, por tele10salta.com.ar, y también, bueno, estamos en Canal 2 de Aire haciendo espectáculos, difusión de lo que es Maribarri y mucho más, Canal 2 de Aire los viernes o los días lunes, entre las 11 y 11 y media de la mañana por este canal. Eso más que nada es la reseña de lo que pasa en Salta, en Jujuy, y de mis actividades, Lucho, a quien te agradezco que me des la oportunidad de difundirlas en tu prestigioso programa Cumbia de la Pura por FM La Tribu 88.7. Bueno, esto sería todo, prácticamente me imagino casi en lo que es el cierre ya de año de Cumbia de la Pura, ¿no? Muchas gracias, Eugenio, como siempre, con todas las novedades. ¿Con qué nos despedimos? Vamos a despedirnos con Jesús y su grupo Ventura, y un tema que está sonando y mucho en todo el norte de la República Argentina, ya tiene sus videoclips, lo podés encontrar en YouTube como el tema Hay Corazón. Entonces suena Hay Corazón, FM La Tribu, Cumbia de la Pura, en el cierre de esta columna de Movida Norteña. Gracias. Perfecto, perfecto, muy bien.